La gatita Lulú y su tango, con ganas de tocar su tambor. Tocó pum pum por la ventana y todo el barrio dijo que mañana. Pum pum pum, toca Lulú, toca el tambor. Pum pum pum, toca Lulú, toca el tambor.